¿Cómo están? Sí, este fin de semana, como decís, por vacaciones, tenemos la actividad de cine, que lo hicimos el viernes pasado. La verdad que bastante concurrido, viste, la gente, las familias enteras vinieron a ver. Proyectamos películas y ponemos pochoclos, chocolate, torta frita, para que se pase una tarde linda, ¿viste? De vacaciones, ¿viste? Los chicos ahora están de vacaciones y para tener alguna actividad. Sí, aparte también entendiendo que quizás hacer actividades como, por ejemplo, ir al cine, que tiene que ver con llevar a los chicos hasta ahí, la movilidad y también pagar una entrada, en este caso la actividad gratuita y aquí en el barrio acerca un poco la posibilidad, ¿no? Claro, sí, si bien sabemos que no es lo mismo que ir a un cine, pero bueno, tratamos de hacer lo posible como para que la gente pueda disfrutar y los chicos puedan disfrutar. Que uno cuando ve la sonrisa de los chicos al entrar o salir o estar en las películas, algo que reconforta muchísimo. ¿Y en las funciones de este fin de semana, cuándo son? ¿El sábado? La hacemos el sábado, sí. Este sábado tenemos bastantes actividades. Este fin de semana vamos a trabajar bastante. Así que queda para el sábado. Sábado a las 14 horas vamos a proyectar dos películas. Y bueno, a las 16 horas una y a las 18:30 la otra. Bien, ambas películas van a ser así infantiles, aptas para toda la familia. Sí, logramos, o sea, es la idea, que sea para todo público. Bien, Federico, recién me comentabas un poco y de que van a ser bastantes actividades este fin de semana. ¿Qué otras actividades están planeando desde la Junta Vecinal? Y ahora estamos trabajando bastante en lo social, ¿no? Con la ayuda de las personas que sabemos que la están pasando bastante mal. Y ahora con el frío como que se encrudece todo y hay que tratar de dar una mano, ¿no? Este fin de semana con modalidad del Día del Amigo, que estamos trabajando con articulación de municipio, por ejemplo, que nos presta el camión, nos pone el camión para ir a buscar leña. Nosotros, gente de nuestra junta vecinal, y también articulamos con gente de 30 de marzo para ir a buscar leña en una chacra y traer a los vecinos. Que bueno, sabemos que acá hay muchas familias que se calefaccionan con leña. Sí, así es. De hecho, desde los distintos espacios, como por ejemplo una de las ramas del MTE, que sé que también trabajan en conjunto aquí con con la junta vecinal, están pidiendo la colaboración de leña porque en esta época muchísima gente no tiene acceso a la red de gas y se complica, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí. Y bueno, y lo que podamos aportar entre todos siempre ayuda, ¿viste? También estamos trabajando para hacer viandas el día sábado, al mediodía también. Estamos tratando de llegar, ¿no? Quedan pocos días, pero creo que sí, que vamos a concretarlo. Entregar viandas a las personas que necesiten. Vamos a trasladarnos por ahí allá a los asentamientos, que sabemos que es donde está la verdadera necesidad, ¿no? ¿Alguna colaboración que se le pueda pegar a los vecinos que quieran acercarse justamente, ¿no?, a colaborar? Sí, estamos pidiendo colaboración, estamos haciendo una colecta solidaria para estas viandas. Tenemos de menú el guiso de lentejas. Es algo riquísimo para esta época. Así que bueno, tenemos, puedo dejar mi número de teléfono, 2920-63-3831. Se comunican conmigo o cualquier persona de mi comisión, a quien conozcan. Estamos haciendo la colecta para este sábado, poder hacer una vianda para repartir a las familias. Buenísimo. Muchísimas gracias entonces, Federico, por comentarnos un poco cómo se está trabajando desde aquí. Y bueno, por supuesto queda abierta la invitación a formar parte no solo de este sábado familiar de cine, sino también de acercarse a colaborar con los distintos vecinos y vecinas, ¿no? Exactamente, sí, están invitados todos. Sabemos que si todos ponemos un poquito se hace algo grande. Así que bueno, están más que invitados y bienvenidos.